Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 3 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Y bueno, como les habíamos informado el día lunes, el día de ayer no iba a haber programa y pues no hubo, pero aquí estamos de regreso y vamos a continuar con el tema pues pendiente, ¿no? Para el día del día de hoy. Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 29 grados Fahrenheit, un cielo muy despejado y soleado, un viento que corre 3 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 47 grados, mínimas de 29 grados con cielos parcialmente soleados. Para el día de mañana se esperan cielos nublados, hay una probabilidad de del 100% nos dice de que vaya a haber lluvias, entonces lo más seguro es que a todos nos va a tocar un poquito de lluvia, con temperatura máxima de 41, mínimas de 27. Para el día viernes esperan cielos parcialmente nublados, temperaturas máximas de 35, mínimas de 25, también con probabilidad de precipitaciones. Para el próximo sábado, fin de semana, temperatura máxima de 42, mínimas de 34, con cielos parcialmente soleados a nublados, con una probabilidad del 70% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo domingo se esperan cielos despejados, soleados, con temperatura máxima de 45, mínimas de 35, con una probabilidad del 20% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Y pues al parecer se fue la nieve que estaba prevista para esta semana. Pónganse muy, muy atentos porque tal vez el viernes vaya a caer nieve. Nos dice aquí que va a caer lluvia, pero con la temperatura como va a estar baja, lo más probable es que sí caiga aguanieve también. Entonces, por sí o por no, hay que prepararse, ¿no? Este próximo viernes y la próxima semana, pues nuevamente regresa un poquito de nieve. Pero pues tal como está el clima, yo creo que va a ir estando, pues va a cambiar, ¿no? Va cambiando y nosotros somos los beneficiados. Y bueno, con esto nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. El Cuando tú me miras se me sube el corazón, me palpita lento el corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando. Mía, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Y ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, noche loca. Ahí va a estar tu voz. Más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. 8 de la mañana con 12 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de la reflexión del día de hoy que se titula Las Esposas. Las esposas. Un habitante de un pequeño pueblo descubrió un día que sus manos estaban aprisionadas por unas esposas. Cómo llegó a estar esposado es algo que carece de importancia. Tal vez lo esposó un policía, quizás su mujer, tal vez esa era la costumbre en aquella época. Lo importante es que de pronto se dio cuenta de que no podía utilizar libremente sus manos y de que estaba prisionero. Durante algún tiempo, forcejeó con las esposas y la cadena que las unía intentando liberarse. Trató de sacar las manos de aquellos aros metálicos, pero todo lo que logró fueron magulladuras y heridas. Vencido y desesperado, salió a las calles en busca de alguien que pudiese liberarlo. Aunque la mayoría de los que encontró le dieron consejos y algunos incluso intentaron soltarle las manos, sus esfuerzos solo generaron mayores heridas, agravando su dolor, su pena y su aflicción. Muy pronto, sus muñecas estuvieron tan inflamadas que ensangrentaban y dejó de pedir ayuda. Aunque no podía soportar el constante dolor, ni tampoco su esclavitud. Recorrió las calles desesperado, hasta que al pasar frente a la fragua de un herrero, observó cómo éste forjaba a martillazos una barra de hierro al rojo vivo. Se detuvo un momento en la puerta mirando. Tal vez aquel hombre podría. Cuando el herrero terminó el trabajo que estaba haciendo, levantó la vista y viendo a sus esposas le dijo: "Ven, amigo, yo puedo liberarte. Siguiendo sus instrucciones, el infortunado colocó las manos a ambos lados del yunque, quedando la cadena sobre él. De un solo golpe, la cadena quedó partida. Dos golpes más y las esposas cayeron al suelo. Estaba libre, libre para caminar hacia el sol y el cielo abierto, libre para hacer todas las cosas que quisiera hacer. Podrá parecer extraño que nuestro hombre decidiese permanecer en aquella herrería, junto al carbón y al ruido. Sin embargo, eso es lo que hizo. Se quedó contemplando a su libertador, sintió hacia él una profunda reverencia y en su interior nació un enorme deseo de servir al hombre que lo había liberado tan fácilmente. Pensó que su misión era permanecer allí y trabajar. Así lo hizo y se convirtió en un simple ayudante. Libre de un tipo de cadenas, adoptó otras más profundas y permanentes. Puso esposas en su mente. Sin embargo, había llegado allí buscando la libertad. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase de Gandhi: la causa de la libertad se convierte en una burla si es el precio a pagar, es la destrucción de quienes deberían disfrutarla. luz se ha puesto muy mojada. quedaré aquí junto a mi perro espiando horizonte. Más que desiertos, y escucharé por sí algún latido le queda a esta tierra que era tan fría cuando me querías. Hay un perfume fresco que yo respiraba, era tan bonita, era así de grande y no tenía fin. Y cada noche vendrá una estrella y hacerme compañía, que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay. Dime amor, amor, amor, estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves no habrá vida, no sé lo que haré. Con otra razón invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 38 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Tiroteo en escuela de Kentucky dejó 2 muertos y 17 heridos. Un alumno de 15 años mató a 2 compañeros de clase e hirió a otros 17 estudiantes el día de ayer cuando disparó metódicamente con una pistola dentro de un atestado patio en su escuela secundaria de Kentucky. Estaba decidido, sabía lo que estaba haciendo, fue lo que dijo Alexandria Caporali, quien tomó a su aturdida amiga y corrió hacia una aula mientras sus compañeros se tiraban al suelo. Era uno tras otro los disparos, agregó. Podías ver que su brazo se sacudía mientras jalaba el gatillo. Caporali dijo que el agresor siguió disparando hasta que se quedó sin municiones y comenzó a correr tratando de escapar. La policía arrestó al sospechoso momento después, llevándolo esposado para que fuera acusado por homicidio e intento de homicidio. Las autoridades no dieron a conocer la identidad del responsable de la primera masacre en una escuela de Estados Unidos en lo que va del año. Tampoco informaron sobre un posible motivo del tiroteo. El teniente Michael Webb de la Policía Estatal de Kentucky dijo que los detectives revisaban su casa y sus antecedentes. Fue detenido por el departamento de policía en el sitio del incidente en la escuela antes de que más vidas fueran arrebatadas, fue lo que señaló Webb. 17 estudiantes resultaron heridos, 12 de ellos por herida de bala y 5 por el alboroto de cientos de estudiantes que huían para salvar sus vidas en la escuela secundaria del condado Marshall. Muchos de ellos se subieron a automóviles, otros corrieron a través de campos y por la carretera, y algunos no se detuvieron hasta que llegaron a un McDonald's que está ubicado a más de 1 kilómetro de distancia. Los padres estacionaron sus automóviles en ambos lados de una carretera adyacente, tratando desesperadamente de encontrar a sus hijos adolescentes. Nadie gritó, todo estaba casi en completo silencio mientras la gente corría, dijo Caporali de 16 años. Señaló que la mayoría de los estudiantes sabían qué hacer debido a que son entrenados durante todo el año sobre cómo responder a un tirador activo en la escuela. Los 2 estudiantes que fallecieron tenían 15 años, una joven murió en la escuela y un muchacho falleció en un hospital, fue lo que dijo el gobernador Matt Bevin, quien agregó que se cree que todas las víctimas son estudiantes. La reforma fiscal de Trump provoca un diluvio de aumentos salariales en Estados Unidos. La gran reforma fiscal de Donald Trump implementa una sustancial rebaja de impuestos de sociedades desde el 35% al 21%, así como una reducción del IRPF que queda en los siguientes tramos de 12%, del 25%, del 35% y del 39.6%. Esas medidas suponen un importante ahorro para las empresas que están devolviendo el favor a Donald Trump en mayores inversiones y subidas de salarios para la economía real. Grandes firmas como Walmart, Apple o JP Morgan han anunciado subidas de salarios inminentes. JP Morgan Chase planea gastar 20 mil millones de dólares durante los próximos 5 años para elevar los salarios, ampliar su red de sucursales y aumentará su ayuda benéfica. Las inversiones son posibles gracias al desempeño empresarial sólido y sostenido de la empresa, los cambios recientes en el sistema de impuestos corporativos de Estados Unidos y un entorno regulatorio y comercial más constructivo, asegura la compañía con sede en Nueva York. El banco aumentará los salarios a 22 mil empleados, contratará 4 mil personas adicionales y sumará 400 sucursales en nuevas ciudades y estados. También aumentarán las inversiones en pequeñas empresas y viviendas asequibles y hasta su inversión filantrópicas en un 40%. El caso de Apple también informó a sus empleados el pasado miércoles que emitirá una bonificación equivalente a $2,500 en acciones después de la implementación de la nueva reforma fiscal estadounidense, según personas al tanto de la situación de la empresa. Donald Trump advierte a la oposición llorona: sin muro no habrá reforma migratoria. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a los demócratas, a cuyo líder en el Senado, Chuck Schumer, llamó llorón, que si no apoyan partidas presupuestarias para construir el muro con México, los republicanos tampoco aprobarán una reforma migratoria para los soñadores inmigrantes que llegaron ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños. El llorón Chuck Schumer lo entiende perfectamente, especialmente tras su humillante derrota, que si no hay muro, no hay DACA, soñadores. Fue lo que dijo Trump en un mensaje publicado en Twitter. Trump se refirió así a la negociación sobre los presupuestos que republicanos y demócratas han iniciado tras la reapertura del día el lunes por la noche de la administración después de un cierre de 3 días por falta de fondos. Mientras los demócratas exigen la regularización de 800,000 jóvenes indocumentados conocidos como soñadores o dreamers, Trump y los republicanos piden a cambio financiación para el muro fronterizo. Las dos partes se han emplazado a negociar hasta el 8 de febrero, fecha en la que la administración volverá a quedarse sin fondos y puede enfrentar un nuevo cierre si no hay acuerdo. Interrogan a Sessions en pesquisa sobre Rusia. Muchos se preguntan si sigue el presidente Trump. El secretario de Justicia Jeff Sessions fue interrogado durante horas como parte de la investigación del fiscal especial sobre Rusia, informó el Departamento de Justicia. Mientras los fiscales se acercan a una posible entrevista con el presidente Donald Trump sobre si tomó medidas para obstruir la pesquisa del FBI sobre los contactos entre Rusia y su campaña presidencial del 2016, la entrevista con Sessions la semana pasada lo convierte en el funcionario del gobierno de más rango y el primer miembro del gabinete que se sabe que fue interrogado. El interrogatorio se dio mientras el fiscal especial Robert Mueller investiga si las acciones de Trump durante su mandato, incluso el despido del director del FBI, James Comey, constituyen esfuerzos indebidos para obstaculizar la pesquisa del FBI. Ahora que ya se interrogó a muchos de los asesores más cercanos a Trump, el presidente y sus abogados se preparan para una posible entrevista que probablemente se enfoque en algunas de las mismas preguntas sobre obstrucción. Entre los temas que se prevé que se toquen durante el encuentro con Mueller, quien ha expresado su interés en hablar con Trump, no solo se incluiría el despido de Comey, sino también las interacciones que el despedido exdirector afirma que inquietaron al mandatario, entre ellas la solicitud de Trump de poner fin a la investigación de un alto funcionario de la Casa Blanca. El día de ayer en la oficina Oval, Trump dijo que no está preocupado para nada sobre lo que Sessions pudo haberle dicho al equipo de Mueller. El reciente interrogatorio del secretario de Justicia demuestra el determinado interés de los investigadores en el tema de la obstrucción, que ha sido el centro de la pesquisa durante meses a través de entrevistas con muchos de los funcionarios y exfuncionarios de la Casa Blanca. Y demandan a Motel 6 por discriminar a huéspedes latinos. Un grupo defensor de los derechos civiles acusó el día de ayer a la cadena Motel 6 de discriminar a algunos clientes latinos en dos sucursales del área de Phoenix al proporcionar su paradero e información personal a agentes migratorios, quienes posteriormente arrestaron a por lo menos 7 huéspedes. La demanda interpuesta por Mexican American Legal Defense en Educational Found afirma que Motel 6 tenía prácticas o políticas corporativas de entregar a agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas la información que proveen los huéspedes al momento de su registro para una habitación. También acusa que Motel 6 proporcionó dicha información sin obligar a las autoridades a obtener una orden o sin tener una sospecha razonable de que se estuviera cometiendo un delito. Pretendemos disuadir cualquier operación de este tipo por parte de las fuerzas del orden, dijo Thomas Sainz, presidente de Maldef. Motel 6 no respondió de inmediato a las llamadas y correos electrónicos en busca de comentarios. La cadena nacional de hoteles de bajo costo señaló en septiembre que sus empleados del área de Phoenix ya no cooperan con las autoridades migratorias después de un reporte del diario Phoenix New Times, en el que señaló que sus trabajadores proporcionaban los nombres de sus huéspedes a los agentes, quienes posteriormente arrestaron a 22 personas por cargos migratorios. En ese momento, Motel 6 señaló en Twitter, eso fue implementado a nivel local, sin el conocimiento de la alta gerencia. Cuando nos enteramos de lo sucedido la semana pasada, se descontinuó la práctica. Hace unos días, el fiscal general del estado de Washington interpuso una demanda contra la cadena al afirmar que violó la ley estatal de protección al consumidor al proporcionar información privada de miles de huéspedes a los agentes migratorios sin una orden de por medio. Líder demócrata retira oferta de financiar muro fronterizo. El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, retiró su oferta de destinar miles de millones de dólares al muro fronterizo que desea el presidente Donald Trump. Matt House, portavoz de Schumer, dijo el día de ayer que la oficina del legislador le notificó a la Casa Blanca el retiro de la oferta hecha originalmente el día viernes para otorgar financiamiento al muro a cambio de ofrecer protecciones a 700,000 jóvenes migrantes que viven sin permiso legal en Estados Unidos, y Trump rechazó la oferta. Los demócratas en el Senado disgustaron a su base política activista y liberal el día lunes por ceder a las demandas de los republicanos de poner fin a la parálisis del gobierno sin un acuerdo migratorio. Por su parte, el presidente Donald Trump expresó el día de ayer en la mañana que nadie sabe si los republicanos y los demócratas podrán llegar a un acuerdo de inmigración para el 8 de febrero. Dijo que los demócratas aprendieron que cerrar el gobierno no funcionará. Nadie sabe con seguridad si los republicanos y demócratas podrán llegar a un acuerdo sobre el DACA para el 8 de febrero, pero todos lo intentarán. Con un enfoque adicional en la fuerza militar y la seguridad fronteriza, los demócratas acaban de enterarse de que el cierre no es la respuesta, fue lo que tuiteó Donald Trump. Y otra lamentable y triste noticia, una niña hizo una llamada, fue a ver a su madre y después se suicidó. Y bueno, pues muchos se preguntan qué fue lo que pasó. Gabriela Green, de 12 años, fue encontrada muerta por sus padres en su casa de la localidad de Panama Beach, en Florida, el pasado 10 de enero. Esa semana, dos de sus compañeros en la escuela, Surfside, también de 12 años, han sido detenidos acusados de acosarla a través de las redes sociales. Han confesado que lo hicieron a sabiendas del daño emocional que le estaban causando a Green, según informa el diario Panama City News Herald. La policía de esta ciudad de 12.000 habitantes próxima a Tallahassee rastrearon las redes sociales, mensajes y llamadas telefónicas de la menor e interrogaron con permiso de sus padres a los dos detenidos que confesaron haber acosado a Green. Los agentes no han determinado aún que esa sea la causa del suicidio de la niña, aunque sí que el acoso sucedió justo antes de su muerte. Los detenidos son un chico y una chica. Sobre esta última, la policía ha dicho que sus acciones consistían en iniciar rumores diciendo que tenía enfermedades de transmisión sexual, insultarla o amenazas de divulgar detalles personales o sensibles de su vida. Según la agencia de noticias Associated Press, el chico admitió que había hablado con ella por videollamada después de que ella intentara quitarse la vida con marcas en el cuello, aún de haberse intentado ahorcar. Él le dijo algo así como: si lo vas a hacer, solo hazlo, y colgó. Según la policía, luego se arrepintió de inmediato y trató de llamarla y mensajearla, pero no recibió respuesta. La madre de la niña, Tanya Green, ha culpado a la escuela de no ser capaz de detectar y detener lo que estaba ocurriendo. Eso será algo que ayudará a otras personas en la escuela y quizá otras personas en todo el mundo, ha dicho al citado diario. Según el relato de Green, su hija había sido suspendida en la escuela durante 10 días por una supuesta pelea en un cuarto de baño y estaba recibiendo mensajes en casa. El día que se quitó la vida fue al cuarto de su madre a quejarse de que eran particularmente duros. Yo me limité a darle un consejo adulto: cariño, tienes que ser mejor que ellos, deben estar celosos. Unos 40 minutos después la encontró muerta, ahorcada con una correa de perro dentro de un armario. Hubo signos sobre su padre, Shane Green, de que nada estaba bien. Llevaba dos noches poniendo la música inusualmente alta. El domingo anterior había evitado ir a la iglesia y cuando su padre la llevó a comprar ropa no mostró ningún interés porque era malgastar el dinero. La pareja se mudó a Panama City Beach en octubre del 2016. Asegura que el ciberacoso comenzó poco después y se llevó a cabo sobre todo a través de mensajes de celular y la red social Snapchat, cuyos mensajes se borran tras leerlos. Y bueno, pues en esa noticia, como les digo, es muy lamentable. Y obviamente los que son padres de familia tienen que tener mucho cuidado con lo que están haciendo sus hijos y porque pueden ser acosados por sus propios compañeros en la escuela. Y si ustedes encuentran algo, pues ya saben, hay que hablar a los profesores, a los maestros e inclusive hablar con los padres de los hijos que están pues haciendo bullying o alguna otra agresión a través de las redes sociales. Y en información deportiva, el Super Bowl 52, una fiesta para las comunidades de Minnesota. Se menciona con frecuencia que el Super Bowl es mucho más que un juego de la NFL y eso no podría ser más cierto. Con el paso de las décadas, el Super Bowl se fue transformando en un mega evento deportivo, artístico, cultural, de negocios y comunitario. El Super Bowl 52 se jugará el día domingo 4 de febrero en el estadio US Bank de la ciudad de Minneapolis, donde New England Patriots y Philadelphia Eagles disputarán el campeonato de la liga a las 6:30 de la tarde por NBC y Universo. Ya para entonces, las ciudades gemelas de Minneapolis y San Paul habrán albergado más de 30 actividades de perfil comunitario. Nuestra meta es extender el impacto positivo del Super Bowl 52 más allá del gran partido, fue lo que dijo Anna Isaacson, vicepresidente de responsabilidad social de la NFL. Trabajamos junto con la ciudad sede del Super Bowl para identificar maneras en que podemos darle forma a iniciativas caritativas en la comunidad. Y cuando se habla de actividades de la NFL de tipo comunitario, una de las de mayor impacto local en la ciudad sede es el llamado Super Bowl Live y otra que deja profunda huella es el campamento NFL Play 60. Y bueno, espero que todos ya estén listos para ver el Super Bowl y pues ahí sí nos quieren comentar quién opinan ustedes que vaya a ganar o a quién le van y con cuánto quedaría el marcador final. Pues recuerden que nos pueden escribir a través de la página de Sexy Love Radio o a través de Facebook, que nos encuentran como Sexy Love Radio. Y bueno, también en otra información deportiva, Moyes bloquearía la salida de Chicharito pese a sus demandas. La novela sobre el futuro de Javier Hernández continúa, ya que mientras el mexicano busca tener más minutos de juego con otro equipo, David Moyes estaría decidido a frenar su salida del West Ham. De acuerdo con información del diario británico Express, Chicharito habría exigido su traspaso a otro equipo tras 4 meses con los Hammers, pero el técnico escocés no lo dejaría partir ante la crisis de lesiones que sufre el ataque del conjunto londinense. El compañero de Hernández, Andy Carroll, estará fuera 3 meses tras sufrir una fractura en el pie, mientras el otro atacante, Marko Arnautović, será baja por 3 semanas debido a una torcedura en el tendón. El día lunes, el agente de Chicharito, Eduardo Hernández, dejó claro que están buscando un club donde el mexicano pueda jugar la mayor cantidad de minutos. Nuestro primero foco de atención es un equipo donde pueda jugar la mayor cantidad de partidos posibles y eso es lo que más nos interesa, fue lo que expresó en la entrevista con Fox Sports. Y bueno, con eso finalizamos la información noticiosa y deportiva. Y recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder hoy a las 8 de la noche y todos los miércoles a las 8, lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte, así que no te lo pierdas hoy a las 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Que el amor nos llena de sorpresas. Su perfume me envolvió y ahora de repente se evapora. Se me escurrió de entre la piel y fue mucho más allá, rebasando mis fronteras. Y me llegó la soledad, pero tengo que escapar a vivir con nuevas fuerzas. Adelante, corazón, no pares más, que la vida sin dolor no sabe igual. Es inútil esperar, no quiero morir. Recuperar las ilusiones, ya mis heridas cerrarán y serán la cicatriz de que yo quise entregarme, porque la vida es el amor, seguirás latiendo hoy, arrancándome la La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 4 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries, prepárese ya que iniciará la jornada con mucho entusiasmo, estará dispuesto a enfrentar y luchar por sus objetivos. En el amor, entréguese por completo a su enamorado, no le imponga condiciones a su pasión. En la riqueza será un periodo para transformar esfuerzos estériles en resultados fértiles en el ámbito laboral. En el bienestar no es tiempo de enfrentamientos, tenga calma y evite las discusiones. Para el signo de Tauro, centre las energías en los proyectos, de esta forma evitará caer en los engaños y no lamentará lo perdido. En el amor deberá apartar el amor del trabajo, ya que podría tener conflictos con su entorno y perjudicar su futuro laboral. En la riqueza, guíese por su confianza, se producirá una inesperada transformación favorable en el ámbito laboral. En el bienestar, alguien lo invitará a conocer ese lugar que tanto le interesa, así que no dude y acepte. Para el signo de Géminis, trate de controlar sus reacciones, caso contrario, luego no quiera lamentar las consecuencias, así que evite las discusiones. En el amor, intente agasajar a su alma gemela, prepárele esa comida que le gusta tanto. En la riqueza, es una ocasión óptima para invertir en el hogar, embellecerlo será la mejor opción. En el bienestar, hoy se levantará con ganas de cambiar su imagen, opte por la gimnasia y una dieta equilibrada. Para el signo de Cáncer, momento oportuno para dar el salto hacia una manera diferente de ver las cosas en su vida, deberá actuar de inmediato. En el amor no dude y hágale un regalo a su enamorado o invítelo a algún lugar romántico. En la riqueza pronto se concretará ese emprendimiento, lo apoyará una persona de suma confianza. En el bienestar, aunque tenga demasiadas responsabilidades, no dude y asista a esa reunión nocturna. Para el signo de Leo, seguramente las metas que se ha propuesto fracasen, intente mantener la serenidad a cualquier precio durante la jornada. En el amor, procure esperar a su alma gemela con una sonrisa e intente ser más cariñoso. En la riqueza, aproveche ya que se arrima un panorama propicio para realizar nuevas inversiones y logros económicos. En el bienestar, relaciónese en actividades vinculadas al arte, conéctese con sus necesidades. Para el signo de Virgo, recuerde no dar un sí apresurado, en esta jornada se le presentarán decisiones que no podrá tomar en un solo día. En el amor, reúnase con su hermano, podrán charlar y llegar a ese acuerdo que tanto buscaron. En la riqueza, prevenga la economía, revise bien las cuentas y afine el lápiz. En el bienestar, pruebe con la terapia del arte, le resultará muy beneficiosa para distraerse en la rutina. Para el signo de Libra, relájese ya que una persona bien posicionada económicamente le brindará su apoyo incondicional para enfrentar esa deuda. En el amor, intente no reprocharle nada a su pareja, procure tener actitudes más románticas. En la riqueza, sería bueno que no permita que los problemas ajenos hagan cambiar el rumbo de su economía. en el bienestar, despréndase de los pensamientos negativos, apóyese en los puntos fuertes y positivos de su personalidad. Para el signo de Escorpión, sería bueno que ejercite la capacidad para disfrutar, trate de no olvidarse de los propios deseos, no postergue más tiempo para cumplirlos. En el amor, momento para reflexionar si esa relación le es grata para su vida, los conflictos amorosos continuarán. En la riqueza, frene la ira, la luna en oposición podría convertir el ámbito profesional en un campo de batalla. En el bienestar, ignore los asuntos ajenos ya que no le afectan de forma directa. Para el signo de Sagitario, en este día deberá ocuparse de los problemas y necesidades personales. Los inconvenientes ajenos podrán esperar. En el amor, no caiga en esa aventura clandestina, a futuro se lamentará. En la riqueza, si planea comprar ese objeto, hoy es un buen día para consultar precio y adquirirlo. En el bienestar, comprenda que hacer terapia podría ayudarlo a evolucionar y revalorizarse a usted mismo. Para el signo de Capricornio, ocasión oportuna para que usted se decida y acelere esas decisiones que aún tiene postergadas en su cabeza. En el amor, relájese. Si se excede con los pedidos, puede haber ruptura con su alma gemela. En la riqueza, intente ser más responsable con su trabajo. Fíjese que las obligaciones laborales lo reclaman. En el bienestar, una vida sana y ordenada será el mejor remedio para enfrentar el gasto de energía. Para el signo de Acuario, deberá buscar una salida óptima a los conflictos que están surgiendo últimamente, de lo contrario se sentirá atormentado. En el amor, gracias a Venus, logrará resolver ese inconveniente pendiente con su alma gemela. En la riqueza, prepárese ya que se incrementará el caudal de trabajo, podrá realizar en tiempo y en forma sin obstáculos. En el bienestar, tranquilícese ya que su inconsciente podría jugarle una mala pasada. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Será una jornada favorable para dar rápida solución a algunos asuntos bastante complicados. En el amor, escuche a su alma gemela, ya que tratará de acercarse con el fin de mejorar el diálogo. En la riqueza, deje de preocuparse por esas deudas pequeñas que no merecen tanta preocupación, en días las saldará. En el bienestar, siempre que se sienta preocupado, no dude y siéntese al aire libre a meditar. De la mañana con 11 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Quiero morir. que he sido bueno contigo. Solo sé que eres mi religión. ¿Qué importa si lo llaman fanatismo? Sin ti yo no soy el mismo. Eres mi creo, pedazo de ser. Abrázame fuerte y creo de buena suerte. Prefiero morir junto a ti a no verte. Sin ti yo no soy el mismo. Eres mi creo, pedazo de ser. Abrázame fuerte y creo de buena suerte. Prefiero morir junto a ti a no verte. Quiero morir junto a ti, a no verte. Enough. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 21 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo una noticia de tecnología. Y bueno, esto es para todos los fans de Instagram, todas las personas que utilizan mucho Instagram, esta aplicación. Pues ellos presentan stickers animados para fotografías. Ya se estaban tardando, ¿verdad? Los GIF stickers, que permitirán agregar imágenes en movimiento a cualquier foto o video, están disponibles a partir desde el día de ayer en Instagram. Los usuarios de la aplicación podrán agregar un sticker a una historia y para ello podrán elegir entre el catálogo de Giphy. Con los nuevos elementos, los desarrolladores esperan que los usuarios puedan crear historias más creativas, más divertidas, e interesantes. Los stickers están disponibles en la nueva actualización de la app, tanto en el sistema de iOS como el de Android. Así que si ustedes tienen el Instagram y desde el día de ayer no ven estos stickers, pues denle un update, una actualización a la aplicación para que ya les puedan aparecer. Y bueno, pues esto es lo más nuevecito que han sacado. Y pues con eso nos vamos a una pequeñísima pausa y regresamos rápidamente con el tema del día. Así que tengan listo ahí su papel y lápiz. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 28 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día. Hoy continuamos en el capítulo número 28, el deshacimiento del miedo, y hoy nos toca el apartado número 2, la inversión de efecto y caos. Así que vayan por su papel y lápiz y ya iniciamos. La inversión de efecto y causa. Sin causa no puede haber efectos, mas sin efectos no puede haber causa. Lo que hace que una causa sea causa son sus efectos. El padre es padre por razón de su hijo. Los efectos no crean su causa, pero sí establecen su condición de causa. De este modo, el hijo otorga paternidad a su creador y recibe el regalo que le ha dado. Y puesto que es el Hijo de Dios, tiene que ser a su vez un Padre que crea tal como su Padre lo creó a él. El círculo de creación no tiene fin. Su punto de partida y su punto final son el mismo, pero dentro de sí encierra a todo el universo de la creación sin principio ni fin. La paternidad es creación. El amor tiene que extenderse. La pureza no está limitada en modo alguno. La naturaleza del inocente es ser eternamente libre, sin barreras ni limitaciones. La pureza, por lo tanto, no es algo propio del cuerpo, ni tampoco puede hallarse allí donde hay limitaciones. El cuerpo puede curar gracias a los efectos de la pureza, los cuales son tan ilimitados como ella misma. No obstante, toda curación tiene lugar cuando se reconoce que la mente no está dentro del cuerpo, que su inocencia es algo completamente aparte de él y que está allí donde reside la curación. ¿Dónde se encuentra entonces la curación? Únicamente allí donde a su causa se le confieren sus efectos. Pues la enfermedad es un intento descabellado de adjudicar efectos a lo que carece de causa y de hacer de ello una causa. La enfermedad es siempre un intento por parte del Hijo de Dios de ser él su propia causa y de no permitirse a sí mismo ser el hijo de su Padre. Como consecuencia de este deseo irrealizable, él no cree ser el efecto del amor, sino que él mismo debe ser su propia causa debido a lo que es. La causa es la curación, es la única causa de todo y solo tiene un efecto. En este reconocimiento, no se le adjudica ningún efecto a lo que carece de causa y no se percibe ninguno. Una mente contenida en un cuerpo y un mundo poblado de otros cuerpos, cada uno de ellos con una mente separada, es lo que constituye tus creaciones. y tú eres la otra mente que crea efectos diferentes de sí misma. Y al ser su padre, tienes que ser como ellos. En realidad, no ha ocurrido nada excepto que te quedaste dormido y tuviste un sueño en el que eras un extraño para ti mismo y tan solo una parte del sueño de otro. El milagro no te despierta, sino que simplemente te muestra quién es el soñador. Te enseña mientras estés dormido, puedes elegir entre diferentes sueños, dependiendo del propósito que le hayas adscrito a tu soñar. ¿Deseas sueños de curación o sueños de muerte? Un sueño es como una memoria, en el sentido de que te presenta las imágenes que quieres que se te muestren. Todos tus retazos de memoria y sueños se conservan en un almacén vacío cuyas puertas están abiertas de par en par. Pero si tú eres el soñador, puedes percibir cuando menos esto, que tú eres el causante del sueño y por lo tanto que puedes aceptar otro sueño. Pero para que este cambio en el contenido del sueño tenga lugar, es esencial que te des cuenta de que fuiste tú quien soñó el sueño que no te gusta. Pues no es otra cosa que un efecto que tú causaste y del que ya no quieres ser la causa. Cuando los sueños son de asesinato y ataque, tú eres la víctima en un cuerpo moribundo que ha sido herido. Pero cuando los sueños son de perdón, a nadie se le pide ser la víctima o el que padece. Estos son los felices sueños que el milagro te ofrece a cambio de los tuyos. No te pide que concibas otro sueño, sino solo que te des cuenta de que inventaste el que quieres intercambiar por los del perdón. Este mundo carece de causa, al igual que todos los sueños que nadie jamás haya tenido en él. Ningún plan es posible en él, ni hay nada que sea comprensible. ¿Qué otra cosa se puede esperar de lo que no tiene causa? Sin embargo, si no tiene causa, tampoco tiene propósito. Puedes ser el causante de un sueño, pero jamás podrás hacer que sus efectos sean reales, pues ello cambiaría su causa, y eso es precisamente lo que no puede hacer. El soñador de un sueño no está despierto ni sabe que duerme. En sus sueños tiene fantasías de estar enfermo o sano, deprimido o feliz, pero sin una causa estable con efectos garantizados. El milagro establece que estás teniendo un sueño y que su contenido no es real. Este es un paso crucial a la hora de lidiar con ilusiones. Nadie tiene miedo de ellas cuando se da cuenta de que fue él mismo quien las inventó. Lo que mantenía vivo al miedo era que él no veía que él mismo era el autor del sueño y no una de sus figuras. Él se causa a sí mismo lo que sueña que le causó a su hermano. Y esto es lo que el sueño ha hecho y lo que le ha ofrecido para mostrarle que sus deseos se han cumplido. Y así, él teme su propio ataque, pero lo ve venir de la mano de otro. Como víctima que es, sufre por razón de los efectos del ataque, pero no por razón de su causa. No es el autor de su propio ataque y es inocente de lo que ha causado. El milagro no hace sino mostrarle que él no ha hecho nada. De lo que tiene miedo es una causa que carece de los efectos que habrían hecho de ella una causa. Por lo tanto, nunca lo fue. La separación comenzó en el sueño de que el padre estaba privado de sus efectos y de que era incapaz de conservarlos, pues había dejado de ser su creador. En el sueño el soñador se hizo a sí mismo, pero lo que hizo se volvió contra él, asumiendo el papel de creador suyo, tal como él mismo había hecho. Y así como él odió a su creador del mismo modo, las figuras del sueño lo odian a él. Su cuerpo es esclavo de ellas, que abusan de él, adoptando, porque los motivos que él le adjudicó al cuerpo, ellos lo han adoptado como propios. Y odian al cuerpo por la venganza que éste quiere hacer que recaiga sobre ellas. Mas la venganza de ellas contra el cuerpo es lo que parece probar que el soñador no es el autor del sueño. Primero se separan efecto y causa, y luego se invierten, de forma que el efecto se convierte en causa y la causa en efecto. Ese es el último paso de la separación, con el que da comienzo la salvación, la cual se encamina en dirección contraria. Este último paso es un efecto de lo que ha sucedido antes, que ahora parece ser la causa. El milagro es el primer paso en el proceso de devolverle a la causa la función de ser causa y no efecto. Pues esta confusión ha dado lugar al sueño, y mientras no se resuelva, despertar seguirá siendo algo temible. Y la llamada a despertar no será oída, pues parecerá ser la llamada al temor. Al igual que todas las lecciones que el Espíritu Santo te pide que aprendas, el milagro es inequívoco. El milagro es la demostración de lo que Él quiere que aprendas, y te enseña que lo que te interesa son sus efectos. En sus sueños de perdón, los efectos de tus sueños quedan deshechos, y aquellos que eran tus enemigos acérrimos se perciben ahora como amigos que te desean el bien. Ahora se ve que vuestra enemistad jamás tuvo causa, puesto que ellos no la causaron. Y puedes aceptar que fuiste tú el autor de su odio, porque te das cuenta de que no tiene efectos. Te has liberado del sueño lo suficiente como para darte cuenta de que el mundo es neutral y de que no es necesario tener miedo de los cuerpos que parecen moverse por él como entes separados. Por lo tanto, no están enfermos. El milagro te devuelve la causa del miedo a ti que lo inventaste. Pero también te muestra que al no tener efectos, no es realmente una causa, porque la función de lo causativo es producir efectos. Y allí donde los efectos han desaparecido, no hay causa. De este modo, el cuerpo se cura gracias a los milagros, ya que estos demuestran que la mente inventó la enfermedad y que utilizó al cuerpo para ser víctima o el efecto de lo que ella inventó. Mas la mitad de la lección no es toda la lección. El milagro no tiene ninguna utilidad si lo único que aprendes es que el cuerpo se puede curar, pues no es esta la lección que se le encomendó enseñar. La lección que se le encomendó enseñar es que lo que estaba enfermo era la mente, que pensó que el cuerpo podía enfermar. Proyectar su culpabilidad no causó nada ni tuvo efectos. Este mundo está repleto de milagros. Se alzan en radiante silencio junto a cada sueño de dolor y sufrimiento, de pecado y culpabilidad. Representan la alternativa al sueño, la elección de ser el soñador, en vez de negar el papel activo que has desempeñado en la fabricación del sueño. Los milagros son los felices efectos de devolver la enfermedad, la consecuencia a su causa. El cuerpo se libera de la mente, se libera porque la mente reconoce lo siguiente: nadie me está haciendo esto a mí, sino que yo soy quien me lo estoy haciendo a mí mismo. Y así, la mente queda libre para llevar a cabo otra lección. A partir de ahí, la salvación procederá a cambiar el rumbo de cada paso que jamás se haya dado en el descenso hacia la separación. Hasta que lo andado se haya desandado, la escalera haya desaparecido y todos los sueños del mundo hayan sido desechos. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Les leí completito este apartado. Está muy interesante, sobre todo cuando nos queda claro acerca de la inversión, ¿no? Del efecto y la causa. Cuando nosotros invertimos estas dos palabras, pues nos queda más claro, ¿no? Cuando dices tú, ok, tengo los efectos, ¿por qué? Porque existe una causa, ¿no? Si tú te caes, te raspas la rodilla y de repente pues sangras, te duele, esos son los efectos de haberte caído, ¿no? De esa causa. Entonces, cuando nosotros nos queda claro de que las causas que nosotros hemos creado, porque las ha inventado nuestra mente, pues vamos a tener muchos efectos, ¿no? Pero cuando nos queda claro de que no existe esa causa, entonces todos esos efectos se van a desvanecer, o viceversa, ¿no? Si tú sabes que no existe la causa y hay efectos, entonces igual los efectos se desvanecen. Entonces es muy importante, como nos decía el libro, o sea, no vamos a aprender si pensamos con respecto a la enfermedad, por ejemplo, como nos decía, si tú ya sabes que te puedes aliviar, ¿no? Que no te puedes enfermar. Ahí no está realmente pues aprendiendo, ¿no? No estamos aprendiendo, sino que tenemos que aprender que no enfermamos porque la mente no enferma. Tenemos que ser conscientes de que lo que hace nuestra mente es lo que forma causas y efectos. Entonces, si tú cambias tu pensamiento, pero no cambiarlo porque decir, ok, estoy enfermo, ahora voy a decir que no estoy enfermo, que sí funciona, ¿no? Pero ahí no estás dando con la clave, ¿no? O con el clavo, como dicen. Tienes que ser consciente de que todo lo que estás viendo o que se está manifestando en tu vida ha sido por la interpretación que le ha dado tu mente, por la creación que le ha dado tu mente. Si nosotros pensamos que tenemos enemigos, pues obviamente viene de nuestra cabecita, viene de lo que nos estamos diciendo. Si tú piensas que eres un desdichado, una desdichada, que eres una persona infeliz, que eres una persona esto y lo otro, todo viene de tu mente, viene de lo que has creado, esos efectos y causas. Y en este momento, como ya estás consciente de que tú lo has creado, lo puedes desvanecer, lo puedes deshacer y realmente pensar que no eres ningún desdichado, que eres muy afortunado, que eres muy afortunada por existir, por tener lo que tienes, porque no estás viviendo algo que no te haya tocado experimentar. Hay ciertas personas que les toca vivir, tal vez para nosotros, desde nuestro punto de vista, una vida difícil, ¿no? Podemos decir, pobrecita esta persona que vive en la calle, pobrecita esta persona que se le han muerto su familia de hambre o de alguna enfermedad. Entonces, todo esto viene también a través de nuestra interpretación, pero tal vez las mentes de todas esas personas, lo único que hay en sus mentes es agradecimiento por lo que están viviendo. Tal vez ustedes dicen, ¿cómo va a haber agradecimiento cuando alguien se está muriendo, sus seres queridos? Tal vez estas personas, el tipo de agradecimiento que tienen es de decir, ya no están sufriendo y están en un lugar de paz y tengo unos ángeles increíbles que ahora me están dando o me están llevando de la mano, ¿no? Es una forma de cambiar hasta los momentos más difíciles que nosotros pensamos que son, cambiarlos de una manera positiva, de una manera de ver la vida en el que no estás rechazando lo que estás viviendo porque ya te tocó vivirlo. No lo estás rechazando, lo estás experimentando. Y al mismo momento que lo estás experimentando, lo estás agradeciendo por esa experiencia que estás teniendo, por ese aprendizaje que estás, obviamente, pues valga la redundancia, aprendiendo, ¿no? Entonces, recuerden lo que nos dice el libro acerca pues de la causa y el efecto. Hay que quitar esas causas y los efectos van a desaparecer. Si desaparecen también los efectos, la causa desaparece. Entonces, ¿qué es lo que te está moviendo? ¿Qué es lo que te está afectando? Pues nada. Tú decides en este momento, ¿no? Deshacerlos. Desde ahí, a partir de este momento en el que decides, la salvación va a estar en tu vida, va a cambiar el rumbo, van a pasar cosas increíbles, puro descenso, puro hacia arriba. Entonces, no pongas más separación en tu mente. Comienza la salvación. Comienza en dirección contraria. Si ya has visto que todos tus pensamientos pues te llevan a lo mismo, a estar enojado, enojada, a estar deprimido, deprimida, a estar enfermos, pues ahí es el momento ideal para tomar la dirección contraria. Y uno sabe cuál es la dirección contraria. Nadie te tiene que decir a ti cuál es el rumbo que tiene que tomar tus pensamientos, porque solamente tú lo sabes. Y bueno, hoy vamos a terminar con el sexto repaso, la última lección del sexto repaso, que es la 220. Ya el día de mañana, si Dios quiere, empezamos la segunda parte de los ejercicios. Y hoy nos toca la repetición del ejercicio número 200. No hay más que paz que la paz de Dios. Ese es el ejercicio que nos toca el día de hoy y es el repaso de la lección o del ejercicio número 200, que ustedes lo tienen escrito. Y ya saben, van acompañados de la idea principal: no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y la idea principal: no hay más paz que la paz de Dios. Que no me desvíe del camino de la paz, pues ando perdido por cualquier otro sendero que no sea ese. Mas déjame seguir a aquel que me conduce a mi hogar, y la paz será tan segura como el amor de Dios. Escúchenla nuevamente, se las voy a repetir, porque esto está en resumido casi todo lo que leímos, ¿no? Si realmente comprendemos esta frase con relación a lo que acabamos de leer, pues te va a hacer sentido lo que nos dice. Que no me desvíe del camino de la paz, pues ando perdido por cualquier otro sendero que no sea ese. Mas déjame seguir a aquel que me conduce a mi hogar, y la paz será tan segura como el amor de Dios. Y recuerden, no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Bueno, con esto finalizamos el tema. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. A tu falso amor sobreviví, sobreviví al dolor. Yo ya no duele más, ya no hay mentiras porque ya no estás para seguir mintiendo. Hoy me bebo el silencio de tus noches, en otros labios otra piel. Hoy asesino la agonía del desamor y más no duele. Y sobreviviré, te lo aseguro, sobreviviré. Por más que pese el tiempo cruel, yo sobreviviré. No duele más, ya no hay mentiras porque ya no estás para seguir mintiendo. Hoy me bebo el silencio de tus noches, en otros labios otra piel. Hoy asesino la agonía del desamor y más no duele. Sobreviviré y sobreviviré, te lo aseguro, sobreviviré. De mi cada recuerdo arrancaré y sobreviviré. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mañana con 55 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te traje la receta de salud, que está súper sencillo. Este juguito, este jugo te va a ayudar a combatir el colesterol malo y te va a prevenir de las enfermedades respiratorias. Ustedes me han pedido muchos jugos para las enfermedades respiratorias porque sé que mucha gente se está enfermando del flu, de gripe, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la variación ustedes la tienen, la pueden encontrar en la página de la radio. Y lo que van a necesitar el día de hoy son dos manzanas, una lima y una rebanada de jengibre. Y un vaso con agua. Esos son los ingredientes, cuatro ingredientes. Nuevamente, dos manzanas, una lima, una rebanada de jengibre y un vaso con agua. Hay que lavar muy bien las manzanas, pelar la lima, quitarle las semillas, retirarle las semillas, cortarlas en trozos pequeños, la lima, al igual que la manzana, le retiras las semillas, todo el centro, y lo cortas en trozos pequeños, lo agregas en la licuadora junto con el pedazo de jengibre, que también hay que quitarle la cáscara, y lo licúas hasta obtener una mezcla homogénea. Se recomienda que lo tomes por la mañana en ayunas y eso va a hacer que no te enfermes durante el día, o si ya te sientes un poco agripado o enfermo o enferma, pues qué mejor que tomarlo como un desayunito, ¿no? Acompañado del desayuno. Y bueno, así de sencilla está pues esta recetita. Hágala, no lo dejen de hacer. Y ahí me platican cómo se sienten, ¿ok? Y bueno, ahora nos vamos a ir directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula Las esposas.